18 de mayo, San Erik IX, Hedvarsson. Nació en Suecia. Fue rey de ese país de 1156 hasta su muerte. Como gobernante, Erik IX se distinguió por un gran celo religioso en la evangelización de Escandinavia, territorio en el que el cristianismo tardó mucho tiempo en arraigar. Él fue quien organizó la expedición evangelizadora a Finlandia, nombrando responsable a Enrico, el obispo de la vieja Uppsala, de propagar y defender la fe de Jesús. La tradición presenta a Erik IX como el fundador del dominio sueco sobre Finlandia, que se extendería casi 7 siglos, hasta 1809. Durante su reinado, San Erik concluyó la catedral de Gamdala, Uppsala, entre varias otras obras para consolidar el predominio de la religión cristiana. En 1160 se desató una guerra contra Magnus Henriksen, príncipe de Dinamarca. Cuando el rey Erik el Santo salía de atender la misa en la iglesia de la Trinidad en Östra Aros, la actual Uppsala, fue atacado y asesinado por sus enemigos. Desde ese día, sus reliquias empezaron a ser veneradas fervientemente por su pueblo. San Erik IX Hedvarsson es santo patrono de Suecia. San Erik IX de Suecia nos ofrece un ejemplo de un monarca comprometido con la propagación de la fe en las tierras más salvajes.